me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y amigo de este su programa de los jueves, el jueves de los grandes. Usted bien sabe que estamos desde Pedro del Río Señorte con sus alrededores y todo el Gran Concepción, por supuesto, estamos al aire ya. Así que usted puede quedarse tranquilito ya ahí, bien cómodo en el silloncito que usted tiene preparado, ¿no es cierto? Y no despegarse de la radio por 2 horas, porque 2 horas dura este programa. Así que hay sorpresas para usted, por supuesto, claro que sí. Porque fíjese que hoy día tenemos una visita, pero que le trae una información a todos ustedes, mis adultos mayores, y todos ustedes que están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Y para toda la gente grande, por supuesto, claro que sí. Le va a servir mucho esta información que nos trae la visita. Le vamos a decir a ella misma que se presente. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Constanza Jaramillo, soy de la Universidad San Sebastián, alumna practicante del Departamento de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Así estamos ya con ella, por supuesto, a nosotros nos encantan las visitas, así que tienen que venir más seguido, ¿no? ¿Saben que me topé yo con unos vecinos y amigos de aquí mismo, de este sector Pedro del Río Señorte? Y me preguntaban todavía, después de un buen tiempo, a qué hora se inicia este programa. Para responderle a aquellos vecinos que seguramente ya están en la sintonía, por supuesto, esto se inicia todos los jueves desde las 5 de la tarde, 17 horas. Para que lo sepan, 5 de la tarde, no tiene horario de terminación, solamente cuando termina nomás. Ahí termina su programa. Así que ya lo saben, desde las 5 de la tarde, todos los jueves. Ahí usted puede escuchar este su programa, por supuesto, porque yo sé que ustedes ya están listos, claro que sí, para disfrutar de este su programa que es de ustedes. Y solamente ustedes lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Es la fiebre que el mundo conquistó. Su ritmo alegre llegó de Nueva York. Bailemos entonces con este nuevo twist. De pronto la moda llegó de norte a sur. El ritmo que baila feliz la juventud. Bailemos entonces con este nuevo twist. Vamos todos a bailar el twist, nuevo ritmo de la juventud. ¿Te quieres divertir bailando twist? Twist

odiarte quisiera. Y tengo que amarte como quien lleva clavada en el alma una maldición. Qué feliz sería si pudiera aborrecerte con la misma fuerza con que te adora mi corazón. Sí, sí, sí, sí, sí, ya, claro que sí, ya estamos con ustedes, mis queridos adultos mayores y toda mi gente grande. Les contaba en el inicio de que tenemos una visita por aquí, ¿no es cierto?, quien nos trae una información para todos ustedes, mi gente grande, mis adultos mayores y todos nuestros auditores que están en la sintonía en el día de hoy, ¿no es cierto?, de este su programa de los jueves, del jueves de los grandes. Pero antes de eso, quiero enviar un saludo a quienes ya nos llamaron, ¿no es cierto?, Anita María Peñalosa, también a la vecina Marina y a la vecina Magdalena también, que están en la sintonía ahí, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por acompañarse con nosotros. Le vamos a dar al tiro, ¿no es cierto?, el estiladito a la visita que tenemos para atenderla rápidamente, porque ella dice que tiene que retirarse rapidito. Así es que ella es Constanza Jaramillo, ella es la que está aquí, ¿no es cierto?, del departamento de la Casa de la Discapacidad. Constanza, cuéntanos, ¿qué información nos traes para los adultos mayores o para todos los auditores que están en la sintonía? Ya, primero que nada, yo quiero dejarlos a todos invitados que nosotros estamos realizando un taller educativo para toda la comunidad en general, que es llamado Juntos por la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad. Bueno, este proyecto es de educación comunitaria, como yo les señalaba, es organizado por el Departamento de Discapacidad, en conjunto con nosotras que somos alumnas en práctica, la cual impulsamos esta iniciativa para informar a la comunidad respecto a la inclusión social, a los temas relacionados con la discapacidad, a los beneficios que ofrece el Departamento de Discapacidad, como también los beneficios que nos presenta el municipio para las personas en situación de discapacidad. Entonces los dejamos invitados en el Centro Integral para el Adulto Mayor, CIA, que está ubicado en calle Sangüesa número 393. Para todas las personas que deseen participar, sus familiares, cuidadores o vecinos que también quieran hacerse parte de esta iniciativa, para que tengamos un interés y una motivación por estas personas que realmente lo necesitan. Se va a realizar aquí mismo, aquí en el CIAN. Claro, sí. Aquí en el CIAN, ¿no es cierto? ¿Este es solamente un día o dos días? Son dos días. Las fechas son el 22 de agosto y el 29 de agosto. Ambos días son los lunes. O sea, la próxima y la subpróxima semana. Este lunes y el próximo. Y el próximo, ya. Sí. ¿Y en qué horario sería? Desde las 11 de la mañana a las 13 de la tarde. ¿Ahí van a venir ustedes? ¿Quién más viene? Va a venir el Departamento de Discapacidad, vamos a hablar sobre las temáticas, la evolución del concepto de discapacidad, vamos a enseñar a hablar el lenguaje que se debe utilizar, porque muchas personas llaman minusválido, pero en el transcurso de la historia ha cambiado la evolución de la discapacidad. Y el objetivo principal de este proyecto es entregar a la comunidad del sector los conocimientos básicos en torno a la temática, como yo les señalaba, de discapacidad, con el fin que pueda constituirse una fuente de traspaso desde los vecinos a personas que realmente quieran ser usuarios o también a sus cuidadores, claro, para nosotros darle a conocer todos los talleres que tenemos para la comunidad. Constanza, y hablamos de discapacidad, ¿de quién estamos hablando? ¿De todo o de qué tipo de discapacidad? Lo que pasa es que la discapacidad ha evolucionado a través del tiempo. Ahí está la discapacidad física, sensorial, intelectual, en cual la gente todo dice, no, solamente una discapacidad motora. Pero hoy en día esto ha evolucionado y se ha transformado en distintas discapacidades. Además, igual que queremos promover la credencial de discapacidad que tengan las personas, para que esto le da un plus distinto y pueden obtener más beneficios. ¿Cuál es el objetivo de esto, Constanza? Entregar a la comunidad los conocimientos básicos en torno a la temática, con el fin de que puedan constituirse una fuente de consulta y asesoramiento para las familias y personas en situación de discapacidad de este sector. ¿Y por qué este sector, Constanza? Porque nosotros, nuestro proyecto social va enfocado a este sector por el principal hecho que no se les toma muy en cuenta, según la población que nosotros investigamos. Así que, y lo otro, que existe harta cantidad de adultos mayores, y lo cual hay un centro. Entonces, para nosotros es una estrategia importante en el cual intervenir. Eso es porque el CIAN, digamos, yo creo que debe albergar como unos 100 o más de 100 adultos mayores aquí, claro, en sus programas, digamos. Y es por eso que ustedes vienen con el proyecto de esto, para poder integrar a todos los demás. Sí. Me parece muy bien, pues, Constanza. Muy bien esto. ¿Esto se realiza siempre o ahora no? No, este fue un impulso de nosotras, que de las practicantes, yeah, en el cual quisimos impulsar como la difusión y la entrega de la temática de discapacidad a todas las personas, porque es un tema que está como súper a la deriva y todavía como que no, mucha gente no sabe lo que es inclusión social, y se supone que nuestra ciudad está dispuesta a la inclusión social de todas las personas. Claro. ¿Y quiénes pueden participar? Me decías tú, dirigentes. Dirigentes sociales, vecinales, personas en situación de discapacidad, familiares o algunos vecinos que deseen tener algún tipo de interés o motivación por esta temática. Me parece muy bien, pues. ¿Antes habían venido a hacer esto ya o no? No. ¿No? ¿Ahora nomás? Sí, ahora. Ya. ¿Y qué es esto de la inclusión de las personas en situación de discapacidad? Esa parte de inclusión, ¿qué? Lo que pasa es que, como yo le señalaba, la evolución de la discapacidad ha pasado por un proceso. Primero estuvo la segregación, la integración. Actualmente en nuestro país estamos en la integración, pero la inclusión social nos falta como ciudadanos, en el cual de potenciar, o sea, de descubrir que cada persona tiene capacidades distintas. O sea, yo no puedo no tener un brazo, quiere decir que yo no puedo tener las mismas capacidades o las mismas oportunidades que entrega, en este caso, el municipio o el gobierno para obtener todos los beneficios. Para obtener todos los beneficios, sí. Yo estaba viendo aquí que esto es de las 11 a las 13. Sí. Son tres horitas más. Tres horitas más o menos, sí. Pero igual tenemos que hacemos coffee break, hacemos como cosa igual un poco más entretenida para no aburrir mucho en temas de discapacidad. Ya. Sí, porque en realidad tres horas a lo mejor para el adulto mayor, claro, una igual, cosa un poco así, se le sale un poco, es como un poquito largo. Para claro. Bueno, pero como son varias cositas que se van a tratar ahí. ¿Y qué más hay? Va a haber coffee break, van a haber algunas técnicas, van a aprender algunas cosas que nosotros les vamos a enseñar, que va a ser como un taller más didáctico, en el cual queremos que la población se eduque respecto a la discapacidad. ¿Dónde queda este departamento? El departamento de discapacidad se subdivide en dos casas. La casa de la discapacidad, que queda en Janequeo 360, y que puede ir cualquier persona que desee por hacer alguna pregunta, alguna orientación. Nosotros hacemos orientaciones, atenciones sociales, habilitación laboral. Y además hay otra casa, que es la casa de la inclusión, que queda en Ongolmo 358. Ya, son diferentes. Sí, son distintas, pero en el fondo tienen el mismo enfoque. Claro que, de hecho, nosotros como Casa de Inclusión prestamos el espacio físico para que se junten algunas organizaciones, para que se hagan presentes las personas que deseen participar. Está el infocentro, hay talleres socioeducativos, de aprendizaje, de recreación. ¿Y qué tienen que hacer para que puedan participar? ¿Tienen que inscribirse? ¿Tienen que hacer alguna cosa? Tienen que ir al ejemplo, esta masoterapia, que son tres sesiones que se puede realizar cualquier persona que viva en Concepción. Ese es el requisito. Si por a veces motivo alguna persona trabaja en Concepción o se atiende, nosotros hacemos un pequeño para que ellos puedan optar a los talleres, y solamente tienen que presentarse en cualquiera de las casas, y hay costura, hay folclore. Costura creo que está un poco colapsado por el tema que ya estamos a fin de año, entonces es como un proceso anual. Claro. Está yoga, flores de Bach, hartas cosas, que masoterapia, ecoescultura, arte terapia. ¿Y en este momento tienen harto que participan o no? Sí, es que lo que pasa es que nosotros por eso queremos difundir, porque siempre participan las mismas personas. Ah, ya. Y seguramente participan esas mismas personas porque no hay una información o no se conoce realmente los departamentos de discapacidad, porque una se encuentra fuera del municipio y lo otro que hace algo. En la Casa de la Inclusión está desde el año 1995, pero la Casa de la Inclusión se creó en el año 2013. Entonces hace poquito como que está dándose a la luz. Ya, entonces nosotros vamos a hacer una cosa, como son dos lunes, hoy día estamos invitando para el lunes 22 de agosto. Ya, me parece súper. ¿Ya? Sí. El próximo jueves vamos a invitar para el lunes 29. ¿Te parece? Claro, me parece súper. Además de recordarle a todos los auditores que si no pueden asistir el lunes, pueden asistir el lunes 22, que digan, pueden asistir el lunes 29 o viceversa. No hay ningún problema en que pueda. Nosotros siempre somos bienvenidos, cualquier persona que quiera asistir. ¿Trabaja harto personal en el departamento de la discapacidad? No muchos. Está Susan. Ya. Zurita, que ella es psicóloga, es la encargada del departamento. Ya. Hay dos trabajadoras sociales, que son la señora Ivona Aguayo y Priscila Valdebenito, y está un kinesiólogo, que es Cristian Aravena, una terapeuta ocupacional, que es Marcela Campos, un psicólogo, que es Pablo Fuica, y alumnas practicantes que colaboramos en los proyectos que se realizan. Ah, qué bien. Bueno, en realidad es importante y muy importante esta información, porque en realidad de esto no se tenía conocimiento aquí, por lo menos, ¿no? Pero ahora ya los que están escuchando ya saben, así que se van a preparar al tiro para el día 22 para alcanzar para acá. ¿Ah? Sí. Vamos a seguir conversando después de estas canciones. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor no rompería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin prisioneros de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que sabe de culpas al amor. Mi destino es quererte. Prohibido que sea que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate este amor.

Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 221-2645 y el celular el 08-5245-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructuras metálicas. Quiero decirte... Sí, claro que sí. Estamos con nuestra visita que tenemos por aquí, ¿no es cierto?, con Constanza Jaramillo. Y estamos conversando sobre esto del taller educativo. Esto que es junto con la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Esto del Departamento de la Discapacidad. Esta difusión es para que usted... mi gente grande y todos mis adultos mayores y todos los auditores que les interese, ¿no es cierto?, participar en esto, es porque este día lunes 22 de agosto, ¿no es cierto?, va a estar este taller, se va a dar inicio este taller, ¿cierto? Sí. Ese día lunes. Cuéntanos. A los adultos mayores yo los dejo invitados y a toda la comunidad en general para que participen en este taller educativo, que va enfocado en informar y entregar a la comunidad los conocimientos básicos sobre esta temática, con el fin de que puedan constituirse una fuente de consulta, ya sea a sus vecinos, a sus familiares, para nosotros poder realizar algunas visitas domiciliarias en el cual le intentemos ayudar, en la ayuda de entregas de algunos beneficios, y los dejamos cordialmente invitados a todas las personas que deciden participar, y esperamos y confiamos que así va a ser, para que vengan el lunes 22 de agosto o... si no pueden, pueden venir el lunes 29 de agosto también, desde las 11 a las 13 horas. Son diferentes temas. El 22 se va a hablar de un... El 22 se le va a dar como la contextualización respecto a la discapacidad. Se van a hacer algunas otras cosas más entretenidas. Y el día 29 se va a dar sobre nuestro departamento, el quehacer, los labores que nosotros realizamos y todo eso. Ya, y si... ¿alguna persona se quisiera inscribir? ¿Puede hacerlo allá? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué hace? Nosotros la próxima semana, o creo que esta, no, la próxima, perdón, vamos a venir a terreno a ver acaso algunas personas, y además vamos a intentar dejar alguna lista de inscripción al CIAM. En el CIAM. En el CIAM. Y si no, perfectamente pueden ir libremente al CIAM ese día y están cordialmente invitados. Están invitados ese día. Sí. Bueno, en realidad, el día... 22, eso es desde las 11 de la mañana, ¿cierto? Sí. Hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Aproximadamente la 1 de la tarde. Así es que, bueno, y el día 29 va a ser igual. En el mismo horario. Interesante, pues, Constanza. ¿Qué más puedes decir? Además, lo otro que se me olvidaba decir, que además que esta participación que tengan todas las personas va a estar certificada. Ya puede ser, pueden venir profesionales, técnicos, que igual le pueden ayudar en el tema de currículum para su labor profesional. Ah, qué bueno. Y también dice que... además, los vecinos, sí. A todos se les va a entregar un certificado de respecto al taller que participaron. Ya, por la asistencia. Por la asistencia y todo. Claro. Además, tú decías que también hacen visita a domicilio. Sí. Lo que pasa es que nosotros cuando nos llegan derivaciones o sabemos de algún caso, nosotros vamos a visitas, hacemos visitas domiciliarias integrales, el cual va un kinesiólogo y va una trabajadora social, el cual evalúa las necesidades y apoyamos a las personas en su proceso, y además ayudamos en ayudas técnicas de bajo costo que entrega el departamento, que eso les vamos a contar en los talleres. Y además... podemos hacer postulación a través de Senadi, pero obviamente, como yo le comentaba a usted, se hace a través con la credencial. Entonces igual vamos a darle un enfoque para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad logren acreditar a través de la credencial su discapacidad. ¿Y esa credencial cómo la...? Esa credencial pasa por un proceso. Ya. Yeah. Bueno, cualquier persona puede ir a las casas que yo antes le señalé en Golmo 358, que es la casa de la inclusión. Nosotros le entregamos los documentos, los cuales hay uno de un asistente social que debe llenarlo, otra de un biomédico que puede llenarlo cualquier profesional del área de la salud, y uno que lo llena el mismo solicitante. Ah, qué bien. Sí, mira. Además junta algunos papeles médicos, la fotocopia de carnet, otras cosas que nosotros le señalamos y lo orientamos para que esto se lleve al COMPIN. Y luego el COMPIN realiza un instrumento propio en el cual como se desempeña en la comunidad las personas en situación de discapacidad, y luego le entrega una credencial. O sea, en verdad no se la entrega, se la envía al registro civil a su domicilio. Entonces por eso es importante el certificado de residencia. Ah, claro, claro. Y esas son unas de tantas labores que nosotros realizamos. Buenas labores. Sí. Constanza. Le agradezco por la oportunidad para comunicar a todos los adultos mayores, que yo creo que es un enfoque súper importante en nuestra sociedad. Y ojalá que se motiven, se interesen por nuestro tema, porque es una contingencia social súper importante para nuestro desarrollo. Así que yo los invito a todos y muchas gracias por la invitación. El próximo jueves estaremos por aquí. Entonces. Ya, sí, aquí ¿ya? estaremos ya. Okay. Muchas gracias. Bueno, anda un poco apuradita Constanza Jaramillo, pero entregó su información que tenía que entregar hoy día, pero el próximo jueves dice que la va a traer, pero bien completa. Nosotros vamos y volvemos. Se me alejan para hacerme un infeliz. Me da.

pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón serás mi amor. Amorcito corazón serás mi amor. Y nos están escuchando Arturito Lade, está en la sintonía por ahí también, y Silvita Montoya. Y por supuesto nos escuchan también toda la familia Olaves Montoya. Nos escucha también el tío Nacho. Claro, el tío Nacho está ahí en la sintonía. También nos está escuchando nuestro vecino y amigo Héctor Ambiado. Como siempre, él todos los jueves está en la sintonía, por supuesto. Hilda Poblete también está con nosotros. Hilda Poblete y María Delgado. Sí, están en la sintonía. Rodolfo Rorri con todo su personal apegadito ahí a la radio, por supuesto, que no se le pierda ninguna canción, dice Rodolfo Rorri, por supuesto, porque le encantan estos boleros. También nos escucha Adriana Puelles, quien le saludamos, por supuesto, Adriana Puelles. Esperamos que esté bien de salud, Adriana, ¿no es cierto?, y nos esté escuchando también. Nos escucha también Aladino Saavedra, ahí está escuchándolo Aladino Saavedra. Sergio Vega está en la sintonía. Erna Muñoz también nos está escuchando. María Romero en la sintonía, por supuesto, como siempre. Y el amigo de siempre de este programa, Rafael Barriento, está en la sintonía también. Luis Garrido ahí atendiendo su panadería, por supuesto, está con la radio también al ladito de él escuchando este su programa. También nos escucha Hugo, Manuel y Raúl Matamala, por supuesto, claro que sí, porque estos amigos son la solución a tu problema eléctrico de tu automóviles, también de los buses, camiones y maquinaria, cualquier cosa que tú tengas en problema, estos amigos Hugo Manuel y Raúl Matamala le dan la solución, por supuesto. También nos escucha Inesita Vázquez, claro, ahí está Inesita Vázquez escuchándolo, por supuesto. Un fuerte abrazo para Inesita Vázquez también por estar en la sintonía. Nos escucha también René Godoy, quien está con licencia, pero está medio enfermito René Godoy, pero nos está escuchando también. Ahí está Iván Reyes, está don Mario Pablo Astuillo también en la sintonía. Y también nos está escuchando nuestra vecina Ruth Caro. Nuestra vecina Ruth Caro está ahí acompañada de su querido esposo, dice ella, José Quiroz, están en la sintonía, por supuesto, claro que sí, como todos los jueves. Es por eso que nosotros, desde este su programa, le estamos siempre saludándole, por supuesto. También saludamos a todos los que están de cumpleaños y de santo, porque el santo oral de hoy día es Santa Elena. Así que para todas las Elenas, un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, y que lo pasen muy bien en el día de hoy, que es su día, por supuesto. Y nosotros, como siempre, les saludamos con estas canciones. Su pandilla.

siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda instalar un detector de humo con alarma en cada piso de la casa, probarlo al menos dos veces al año, probar la batería del detector una vez al mes, reemplazarla una vez al año y renovar el detector cada 10 años. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Mensaje para Iván Reyes. Iván Reyes siempre está en la sintonía con nosotros, así que él va a escuchar este mensaje. Iván Reyes, dice Hernancito Reyes, tu hermano querido, que le pegues una llamadita, por favor. Así que Iván, llama a Hernán Reyes, que está esperando tu llamado, porque él no te puede llamar, parece, no sea. Pero ya está dado la visita, así que Iván, llama a Hernán Reyes, que está esperando tu llamado. Nosotros queremos también, como programa aquí, ¿no es cierto?, de la gente grande, y que es, ¿no es cierto?, a través de esta Radio Espacios FM 107.3, queremos también saludar a esta junta de vecinos de aquí de Pedro del Río, señor Harto, Santa Madre de Dios. Entonces le queremos enviar este saludo, un fuerte abrazo, porque en el día de hoy ellos están de aniversario, así que un saludito grande de este programa a la gente grande, por supuesto, claro que sí, para ellos, en especial para Mirta Muñoz, quien es la presidenta de aquella junta de vecinos Santa Madre de Dios, que está en el día de hoy de aniversario. Y el tío Nacho, fíjese usted que saluda a su querida hermana Patricia Elena. ¿Y por qué la saluda el tío Nacho a su querida hermana Patricia Elena? Porque en el día de hoy también está de cumpleaños. Así que está cumpliendo añitos Patricia Elena en el día de hoy. Y también está de santo, porque hoy día el santoral es Santa Elena. Así que el tío Nacho, con mucho amor y cariño, saluda a su querida hermana Patricia Elena en su cumpleaños y también en el día de su santo, por supuesto. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No es cierto? Anita María Peñalosa también, por supuesto, saluda con mucho cariño a la presidenta de la Junta de Vecinos Garretón, ¿no es cierto?, la señora Bristela Leiva. Así que le envía un cariñoso saludo y un fuerte abrazo también a ella, por supuesto. A través de este su programa, La Gente Grande, que está para eso, para entregar sus mensajes, sus saludos y entregarle bonita música y algunas informaciones, así como la que nos entregó hoy día también nuestra visita que tuvimos en el día de hoy, por supuesto, con Tanza Jaramillos. Así que usted ya lo sabe. Si usted quiere llamar por algún mensaje, algún saludo, puede hacerlo, por supuesto, al 41 22 22 363. 41 22 22 363. ¿Ya? ¿Qué es la psicología? La psicología, mi gente grande, es una disciplina que estudia las conductas y los procesos mentales. Busca describir, explicar, predecir y controlar aspectos del pensamiento, emociones, percepciones y comportamiento humano, considerando la importancia del ambiente en el que se encuentra inserto el individuo. Su objetivo es favorecer, mi gente grande, la autorrealización y buscando un equilibrio entre la vocación de la persona y las demandas sociales de familias, amigos y también en los contextos laboral, cultural y social. La psicología también, mi gente grande, se interesa por un ser humano como un sujeto excepcional, único y irrepetible, buscando que logre aceptarse tal como es y que ejecute acciones que mejoren su calidad de vida y, por supuesto, lo acerquen a su concepto de felicidad. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo

sentido tienen el calor de nuestras citas. Sabor a prohibido saben los besos de tu boquita.

engañas tú mismo. Cuánto olvidé por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Mira, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que trago de ese ron que da valor para olvidar estas penas que llevo en mi corazón, penas que son los escombros de un amor tan puro y santo. Yo la amaba tanto y tanto y es por eso mi obsesión. Penas que son los escombros de un amor tan puro y santo. Yo la amaba tanto y tanto y es por eso mi obsesión. Fondo de mi copa, al beberla se dibuja la imagen de la ingrata que por otro me dejó. Y aunque olvidarla yo quiero, con el ron me desespero y con más ansias lo bebo porque en él veo a mi amor. Y aunque olvidarla yo quiero, con el ron me desespero y con más ansias lo bebo porque en él veo a mi amor. Quiero con todas las fuerzas de mi humilde corazón. Llora, hermano, con tu guitarra. Y que viva todo el Perú, todo por nuestra música peruana. En el fondo de mi copa, al beberla se dibuja la imagen de la ingrata que por otro me dejó. Y aunque olvidarla yo quiero, con el ron me desespero y con más ansia lo bebo porque en él veo a mi amor. Y aunque olvidarla yo quiero, con el ron me desespero y con más ansia lo bebo porque

serás mi esposa, al menos tu amigo seré. Están escuchando también todos los integrantes de los clubes de nuestra población, pero el río Sañartu. Los integrantes del Club Deportivo La Frontera, José Victorino Lastarria, Independiente Unido, pero del río. El Club Deportivo también, los integrantes del Club Deportivo Bío Bío, y los que fueron los mejores de esos tiempos, claro que sí, usted ya lo sabe, el gran Chamuyo Ampuero, por supuesto, y el Juventud Costanera. También nos escuchan los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los integrantes y trabajadores, ¿no es cierto?, los talleres mecánicos, tornería y mueblería, por supuesto, están todos en la sintonía. También están todos y todas los que atienden los almacenes y panadería, que siempre están en la sintonía de este su programa de los jueves, el jueves de los grandes, por supuesto. Y es por eso que nosotros les estamos saludando desde su programa de los jueves, Gente Grande, en tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. Y seguimos con los elegidos por usted. A ver, pastorcito, mira bien las borregas. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra la pradera. Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor. Arturito Lave eligió esta canción, El Pastor, por Miguel Aceves Mejía. Canta así. Pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín del pastor. Ay, ay, ay, canta

que ante Dios y los hombres juró que me amaba. Tú que sabes lo que hemos vivido, tú que sabes lo que hemos compartido, las derrotas, los triunfos, los hijos, momentos de angustia, pero siempre unidos. Las derrotas, los triunfos, los hijos, momentos de angustia, pero siempre unidos. Tú no puedes robarme su cariño, no te atrevas a decir que a ti te quiere. Señora, cuánto lo siento. Tú que sabes lo que hemos vivido, tú que sabes lo que hemos compartido, las derrotas, los triunfos, los hijos, pero siempre unidos. Las derrotas, los triunfos, los hijos, momentos de angustias, pero siempre unidos. Tú no puedes robarme su cariño, no te atrevas a decir que a ti te quiere. Le agradecemos a todas las personas, ¿no es cierto?, quienes nos han llamado a este su programa, La Gente Grande. Anita María Peñalosa, quien saludó a Bristela Leiva, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Garretón. También le agradecemos al tío Nacho, quien saludó a su querida hermana Patricia Elena por motivo de su cumpleaños y también de santo, por supuesto, porque hoy día es Santa Elena. Hoy también es el aniversario de la Junta Vecinal Santa Madre de Dios, a quien le saludamos, le volvemos a dar ese saludo y un fuerte abrazo también por su aniversario. Ivancito Reyes, yo creo que escuchaste este mensaje, Iván Reyes, que dice tu hermano Hernán Reyes, que le llames a la brevedad, por favor. También reiteramos los saludos para Inesita Vázquez, ¿no es cierto?, que está en la sintonía con nosotros. Ella está siempre, todos los jueves, escuchando estas canciones que le encantan a ella, por supuesto. Saludamos también a Juan Dalmiro Aguilar, quien, por supuesto, está con nosotros todavía. Y también Constanza Jaramillo, quien los visitó, por supuesto, entregándolos información de relevancia, ¿no es cierto?, para todos los adultos mayores. Así les saludamos siempre nosotros aquí en su programa La Gente Grande en Espacios FM 107.3. Llevo luto en el alma. Sombra que me sigue donde vaya y solo paso bebiendo desde el día en que te has ido y solo paso bebiendo desde el día en que te has ido y aún así no puedo